oye tu voz, diciendo no estoy. Se pasa el tiempo y yo sigo intentando y no tienes amor. ¿Qué pasó? Que siempre que te llamo da el contestador. Oh, oh, oh. Llámame o escríbeme. Necesito saber algo de ti. Llámame o escríbeme. Y saber lo que sientes tú por mí. Llámame o escríbeme. Ya no quiero seguir sufriendo así. Llámame o escríbeme. Porque estoy loco por vos. Oye amor, llámame. Porque estoy muriendo. ¿Qué ocurrió? Yo no puedo entender el motivo. ¿Cuál fue la razón? Solo te pido que me atiendas y hablemos. Si lo nuestro acabó, si se terminó, ¿o será que te has cansado de esta relación? Dímelo. ¿Qué sucedió? Desesperado como un loco te llamo y se oye tu voz diciendo no estoy. Se pasa el tiempo y yo sigo intentando y no tienes amor. ¿Qué pasó? Que siempre que te llamo da el contestador. Necesito saber algo de ti. Llámame, escríbeme. Y saber lo que sientes tú por mí. Llámame, escríbeme. Ya no quiero seguir sufriendo así. Llámame, escríbeme. Porque estoy